Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Bienvenidos amigos y amigas una vez más a una edición de su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta noche 3 de julio, iniciando este mes y pasando por supuesto por todo un fin de semana bastante agitado en el movimiento LGBT, porque por supuesto estuvimos en las diferentes ciudades del Ecuador conmemorando el Día del Orgullo LGBTIQ+, hetero, H, Z, de todo un poco de diversidades que estuvimos presentes en estas marchas, en estos festivales artísticos y actividades diversas que estuvieron alrededor de este evento, de esta fecha que se conmemora y que pues ya son 50 años, ¿ah? 50 años desde que se empezó con esta lucha, con esta forma de expresión y de visibilización de la comunidad LGBT en esta fecha específicamente, que está catalogada como el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, justamente en conmemoración de los disturbios que sucedieron en Stonewall Inn en el año de 1969 en Nueva York, el 28 de junio, y que precisamente por esos por esta revuelta que hubo en esa fecha, gracias a eso se dieron paso a los procesos de la despenalización de la homosexualidad en Estados Unidos y posteriormente en todos los estados, en algunos de los estados y en otros países también del mundo empezaron a recorrer como esta ola de liberación gay, LGBTIQ en todo el mundo. Así es, aún nos faltan muchos países. Apareciera que ya estamos en el 2019 en una época bastante apta o muy abierta a los temas LGBT, pero en realidad nos falta muchísimo, porque aún quedan alrededor de 9 países en donde se condena la homosexualidad con pena de muerte y alrededor de 70 países en donde todavía es considerado un delito en pleno 2019, y esto realmente no debería estar sucediendo en pleno 2019. Pero por otro lado estamos justamente el resto del mundo conmemorando y por supuesto, ¿por qué no festejar también esta libertad y esos derechos? Y qué mejor motivo para celebrar en nuestro país que el tema de la aprobación del matrimonio civil igualitario, que fue el gran motivo de celebración de este año en el orgullo de nuestro país, en el orgullo LGBTQ de nuestro país. Así es, en las diferentes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, inclusive Santo Domingo, Ibarra, Puerto Viejo como siempre también, Daule también como parte, y parecía que fuera igual que Guayaquil, pero también tuvo su orgullo aparte del de Guayaquil, y entre otras ciudades más en donde se conmemoraron de esta manera. En Ambato también, inclusive estuvo haciéndolo a través conmemorándolo a través de una exposición de teatro que fue también muy interesante. Así que en todos lados, en todos los lugares y provincias del país, la gente LGBTIQ se movilizó precisamente para conmemorar esta gran fecha. Y gracias a eso han quedado algunas anécdotas muy, muy interesantes respecto a estos eventos, porque pues por aquí tenemos, por ejemplo, en las redes sociales que una de las fotografías que más se compartió y que más revuelo tuvo fue justamente una que se había tomado en la ciudad de Guayaquil, con una imagen en la que una activista drag queen estaba representando la imagen de la Virgen María y con un cartel que decía "con mis hijos" y en la letra O pintada de arco iris, no te, con mis hijos no te metas. Haciendo referencia a que con mis hijos LGBTs, con mis hijos de la diversidad sexogenérica, no te metas. Y esto precisamente, esta imagen, esta fotografía que ha recorrido por todas las redes sociales, ha causado bastante revuelo y por supuesto ha llamado mucho la atención de algunos grupos religiosos que la han visto como una falta de respeto a la imagen de la Virgen María. Pero bueno, yo, nosotros también por otro lado decimos, bueno, los colectivos de con mis hijos no te metas han estado también en cambio desinformando muchísimo en cuanto a lo LGBTIQ, ¿no es cierto? Como mencionando que queremos transexualizar a los niños con el matrimonio igualitario, desinformando y mencionando que queremos llegar a la adopción con el matrimonio, que también desinformando y utilizando además la imagen de niños, que está prohibido en este sentido en estos actos, teniendo inclusive, poniendo en el parte de su eslogan, ¿no?, a los niños, ¿no?, usando a los niños como una estrategia de comunicación. Imagínense, ¿no?, que su lema sea con mis hijos no te metas. Entonces ahí se está utilizando a los niños y eso es algo que está realmente prohibido, utilizar a los niños, a la imagen de los niños en general, a los niños como partes de dentro de estos conflictos políticos, de conflictos sociales, culturales, y para hacer campaña además, ¿no? Y ellos inclusive solicitando que se llame a consulta popular el matrimonio civil igualitario. Pero esto realmente es, bueno, tal vez no puedan hacer mucho, tienen obviamente la opción de darse opinión, de salir a las calles, de protestar por algo que no les parezca bien. Sin embargo, es una decisión de la Corte Constitucional y esto no tiene reversa, ¿ah? Porque los derechos no pueden ir en reversa. Los derechos siempre tienen que ir hacia adelante y así lo establece nuestra Constitución. Así que, bueno, esperemos qué pasa, qué sucede socialmente, qué harán o cuál será la respuesta que tengan o que dé. Generalmente, ya luego la Asamblea, cuando ya tenga que hacer las reformas debidas para justamente ya el registro oficial que se tendrá que hacer con respecto a la aprobación del matrimonio civil igualitario. Así que con estas novedades empezamos con nuestro programa. Vamos más adelante a contarles con detalle justamente las novedades y noticias que han salido alrededor de esta gran acontecimiento que es el 28 de junio. Estaremos también con un reporte a cargo de Larry, que estuvo en la marcha. Larry, nuestro querido amigo drag queen, que estuvo haciendo unos reportajes, unas preguntas muy interesantes respecto al arte y lo LGBT en la Marcha del Orgullo LGBT 2019, así que no se lo pierdan. Y vamos ahora entonces a disfrutar uno de nuestros temas más recientes que apenas ha salido a la luz y es a cargo de la cantante estadounidense Miley Cyrus con su canción Mother's Daughters. Así es, en una canción en donde inclusive se le hace mención, o sea, hace referencia a la cantante Britney Spears, porque Miley usa un traje muy similar a la de del video musical de Britney de Oops, I Did It Again. Así que vamos a disfrutar entonces este tema de Miley Cyrus y volvemos con las noticias LGBT. Like a hot wind out in the bayou, yeah. Oh. Kitty Composite. Bienvenidos nuevamente a este jueguito divertido del amor. ¡Muah! Amigas, sean bienvenidas al Orgullo 2019 LGBTI Quito. Dije todo al revés, pero no importa, amigas. Lo importante es que estamos aquí, todos los homosexuales, lesbianas, transexuales, intersexuales, celebrando nuestra diversidad y haciéndonos visibilizar. Estamos ya a punto de comenzar las entrevistas del día de hoy y vamos a buscar a todos los artistas ecuatorianos para que nos cuenten cuál es la incidencia de la comunidad LGBTI dentro del Ecuador. Así que vamos a ver, amigas, estos tacos me están matando, pero no importa, lo importante es el glamour. ¡Vamos! Cuéntame, ¿cuál crees que es la incidencia de la comunidad LGBT dentro del arte en Ecuador? Actualmente como que se están abriendo más puertas, ¿no? Y la idea sí, la idea es que la gente como que está dando cuenta de que la comunidad LGBT tenemos el interés de fomentar la cultura en las diferentes áreas artísticas, sea teatro, danza, poesía, declamación, música, drag queen. O sea, nosotros siempre contribuimos al arte de mil maneras, desde el maquillaje, desde la fotografía, desde la actuación, de todos lados siempre hemos aportado y ahora queremos reconocer este talento que tenemos en todo lo que estamos haciendo aquí en Ecuador. Creo que aportamos un montón. Ya, hermoso el Robert siempre. Yo cada vez que habla yo me derrito aquí, me mueve todo, no me de... Siéntate, David, bienvenido a mi hogar, a mi humilde morada. Aquí vivo, por allá mira, allá es mi pileta, allá me baño. Cuéntame tú, ¿cuál crees que es la incidencia de la comunidad LGBT dentro del arte en Ecuador? El arte que ves como mainstream en la tele o en donde sea siempre es muy estereotipado, y el poco arte que sí es como no estereotipado es en espacios muy pequeños. Creo que como cualquier comunidad trae su idiosincrasia, trae su realidad, trae sus historias, y eso hace que el arte sea más diverso y más interesante. Creo que no se le ha dado el momento y tampoco el reconocimiento que se merece, porque de alguna manera siempre estamos como un poquito relegados. Estamos ya, como... ¿Qué crees que deberíamos hacer para cambiar eso? Visibilizarnos, salir, hablar, gritar, como estamos haciendo ahora, para que todos seamos escuchados y para que la gente vea que detrás de todo lo que somos también hay muchísimo más, y entre eso también está el arte. Creo que todo empieza por nosotros. Si nosotros nos empezamos a visibilizar, creo que el arte está aquí, presente. Entonces todo comienza por nosotros, ese es el primer paso. Yo creo que estamos viviendo un momento importante en el que se están reivindicando un montón de cosas, y pues el arte también es libertad y es expresarse. Y bueno, pues, o sea, yo cacho que la comunidad LGBTI también comparte esos valores. Los valores buenos del arte, ¿sí? A veces, no me tiran, no siempre. No me tiran. Yo creo que dentro del arte en Ecuador, en general, sí se ve mucho más tolerancia que en otros ámbitos, y creo que eso también influencia que la gente se exprese más libremente. El LGBT es algo bien rico en esta cuestión porque te lleva a conocer historias, sensibilidades. Te tengo que jugar con un montón de cosas, como con el género, y a romper con muchos esquemas y estereotipos del arte, inclusive. La incidencia en nosotros, que somos los más visibles, creo, como artistas, y sí, sí ha habido respuestas súper chévere, por eso me hicieron resucitar. Y además que es importante que a través del arte también se dé a conocer, de alguna manera, nuestra bandera de lucha, como colectivos del LGBT, que queremos una igualdad, que queremos el respeto a través de la visibilización, a través de todas las propuestas artísticas que existen y todo el talento que hay dentro de la comunidad, por supuesto. bueno, estábamos disfrutando la entrevista que estaba haciendo Larry en la marcha del orgullo LGBTIQ 2019, y precisamente hablando de la incidencia del arte en el mundo LGBT. Qué tan importante es esto, ¿no? Porque definitivamente los tiempos han cambiado, los artistas y todos los artistas LGBT definitivamente han sido un pues han tenido su lugar muy importante dentro, inclusive dentro de la historia, ¿eh? Porque muchos artistas LGBT han dado uno de las grandes muestras que han quedado y para la historia, ¿no? Han dejado huella definitivamente en todo lo que han hecho muchos artistas de la comunidad LGBT. Es uno quizás de los fuertes dentro de la comunidad. Así que definitivamente es algo que siempre hay que resaltar, y que ahora, justamente en nuestro país, en donde vivimos en una sociedad en donde quizás no le da tanta importancia al arte como tal, sea de venga de quien venga, y es muy importante, ¿no es cierto?, que se resalte este tema, que se tome muy en serio. Pero bueno, vamos a ver también, a revisar un poco de las historias que han sucedido alrededor de la marcha del orgullo LGBT durante este fin de semana. Y es que alrededor de este tema, un artista llamado Api Tatán ha realizado un mural denominado El amor no tiene género. Y este artista asegura que la inclusión de tres parejas diversas en el mural habla de la inclusión y de la igualdad, y que no es un mensaje para nada violento. Si nosotros podemos ver la imagen de este mural, es pues simplemente tres parejas en un mural blanco, cada pareja con un color distinto entre violetas, naranjas y verdes, y cada pareja representando a un colectivo o una forma diferente de amar. Está una pareja heterosexual besándose, una pareja de dos chicos y una pareja de dos chicas besándose. Y este mural, que ha sido pintado justamente en el sector del barrio de la Bella Vista, ha tenido realmente críticas por parte de los vecinos, ¿no? Y haciendo que llamen a la policía inclusive. Y el artista urbano, que trabajó durante 4 horas en la obra, para la cual invirtió alrededor de $500, la policía impidió que la terminara este pasado 1 de julio. Y la entidad encargada, ¿no es cierto?, la agencia municipal, pues que verificara además las condiciones en las que quedara este mural. Así que la tarde del lunes pasado, varios miembros de la Policía Nacional impidieron que se terminara de pintar un mural en el barrio de Bella Vista, Fernando Aizara y Quiteño Libre específicamente, y luego de recibir una llamada de los vecinos del sector. Así, el autor de del mural El amor no tiene género, Api Tatán, el nombre del artista, nombre artístico de Juan Sebastián Aguirre, y había avanzado ya en un 60% de su pintura cuando llegaron un patrullero y una motocicleta. Y el mensaje ya está ahí, simplemente quería terminarlo, ¿no? Es decir, el mensaje ya está, las tres parejas dándose un beso, y las tres parejas en un nivel, no sé, como equitativo, ¿no? Todos en un nivel horizontal de igualdad, ¿no es cierto? Y los policías no tuvieron forma de llevárselo detenido, pese a que le dijeron que no tiene permiso del municipio de Quito para terminar lo que estaba pintando. El beso de tres parejas diversas sobre una pared blanca, que suele ser muy grafiteada y que está junto a una puerta en la que crece bastante maleza. Él dice y menciona que es un mensaje de igualdad y de cómo las personas pueden identificarse con la grafiteada y que está, además con las alternativas que existen en un mismo sentir, que es el amor. Así que si apareciera solo un beso homosexual, entendería la postura de la gente que se oponga a que este mural esté ahí, pero hay una pareja también heterosexual que está en el medio. Una lesbiana es a la izquierda y una de hombres homosexuales a la derecha. El terreno está abandonado y sostiene el artista que ya había pintado murales ahí, pero ahora el problema es la supuesta inconformidad de una parte del barrio. y hay un fuerte discurso de odio en redes sociales. Él menciona que ha leído comentarios de homofobia, incluso promesas de agresión, constató luego de que un diario capitalino publicara la noticia sobre el incidente. Así que el artista habría recibido la autorización del presidente del barrio Bellavista para iniciar la intervención desde el mediodía del 1 de julio. Pero lo interrumpieron a las 16 horas, una o dos horas antes de lo requerido para que el mural quede terminado. Así que el financiamiento del mural provino del autor, que invirtió, como les mencionábamos, $500 en materiales usados en la pintura. Y este artista, que es un publicista, ilustrador y diseñador gráfico, retrata lienzos poco tradicionales de sus historias cotidianas que reflejan la identidad desde la estética llena de color y por la que ha sido reconocido inclusive fuera de América Latina. A través de un chat comunitario, los vecinos llamaron a la policía y les dijeron que vaya a frenar la pintada porque estábamos pintando literalmente, como redacta Diario El Comercio, pintando mariconadas. Así le dijo Aguirre a Fundamedios, que al ser un organismo que hace seguimientos de violaciones a libertad de expresión, ha difundido una alerta de censura en su página web. Así que no podemos realmente en una época inclusive de bastantes reconocimientos y luchas que se están reivindicando, derechos que se están reconociendo inclusive, que tenga que suceder algo como esto, que es una censura a un artista, ¿no? Porque bien, obviamente podríamos poner límites y obviamente es un delito grafitear las paredes, dañar la propiedad pública o privada, pero en este caso se trata de un artista, además que trata de llevar y plasmar un mensaje de igualdad de derechos en uno de los murales que, como mencionan, más grafiteados. Es decir, encima que él quiere, por buena voluntad, dejar la ciudad más bonita y con un mensaje muy importante, lamentablemente los vecinos no lo toman de esa manera y entonces tal vez prefieren que se grafitee esas paredes. Así que, bueno, pues con esta noticia no tan agradable que nos deja en estas fechas a propósito de la aprobación del matrimonio igualitario y a propósito del orgullo LGBT. Pero bueno, así continuamos y así siguen dándose las formas y no, las diferentes formas de discriminación y de censura, inclusive al arte que se está llevando en nuestra ciudad de Quito. Así que amigos, vamos a un corte y regresamos con más de nuestro programa Punto Diverso, más noticias y por supuesto también más novedades, y ya luego también se viene nuestro segmento Punto Diverso. No se lo pierdan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. De Cuerpo Presente es el programa que estreno en el marco de cumplir mis 50 años de danza. Soy María Luisa González y me es grato invitarles al Teatro Casa Malayerba los días jueves 4, viernes 5 a las 8 de la noche y sábado 6 a las 6 de la tarde. Su presencia alienta mi trabajo. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Paisajes íntimos. Paisajes íntimos. Muestra colectiva de docentes y estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Una exposición que pone en evidencia los elementos que son parte de la vida profesional de las artes en dibujo, pintura y grabado. Paisajes íntimos. Permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Entre saber lo que quisiera, tú siempre me haces hablar. Me buscas varias maneras de hacerme sentir genial. La calle, pasar contigo, se siente como flotar. En risas y un par de gritos, yo quiero participar. You are complete. cuando tú me portas de la forma que eres tú. Me amarras y me enganchas porque tú eres como tú. You are like you. Imposible dejarte de ver. Me gusta cómo luces, cómo hablas también. La forma que me atrapa tu forma de ser. Hoy quiero más de ti, oye, yo voy a caer. No sé lo que me pasa cuando estamos en mi casa. Cuando miras a mis ojos y conectas lo que pasa. Te ríes, me pongo rojo, me hablas y me relajas. Me dejas disimulando, me dejas haciendo capa. La paso bien, la paso bien. Cuando estamos abrazados yo la paso bien. La paso bien cuando siento que te rajas, solo rózame. La paso bien cuando estamos abrazados, yo la paso bien. La paso bien, la paso bien cuando siento que te rajas, solo rózame. Como tú no vas, como tú no sé, como tú no habrá. Como tú no a mí, como yo a ti, no te va a pasar. Quedarme girando, quiero que seas un crimen. Quiero quedarme contigo hasta que todo se complique. Quiero ser tan solo tuyo, quiero no poder herirte. Quiero tener algo más para que tú no puedas irte. Cuando estamos en mi casa, cuando miras a mis ojos y conectas lo que pasa, te ríes, me pongo rojo, me hablas y me relajas. Me dejas disimulando, me dejas haciendo capa. La paso bien, la paso bien. Cuando estamos abrazados yo la paso bien. La paso bien, la paso bien. Cuando siento que te rajas, solo rózame. La paso bien. No sé cómo tú habrá. Como tú a mí, como yo a ti, no te va a pasar. Como tú a mí, como tú, no sé cómo tú habrá. Como tú a mí, como yo a ti, no te va a pasar. Easy Composer. Y volvemos con más de Punto Diverso tras disfrutar el tema de Dagmel, este rapero que realmente nos sorprendió con su talento en el Festival del Orgullo LGBT, Orgullo 2019, porque él es un artista ecuatoriano, rapero, y que es parte de la comunidad LGBT, y justamente él es uno de esos ejemplos de, en los que lo LGBT está inclusive dentro de todos los ámbitos, ¿eh? Inclusive dentro del rap, de la cultura del rap. Y para él inclusive ha sido muy complicado, y él menciona mucho dentro de sus entrevistas y dentro de sus puestas en escena, que realmente para él ha sido difícil sobresalir dentro de un mundo, dentro de una subcultura que es el hip hop, donde realmente existe una onda bastante machista, y donde si no eres masculino, si no eres un hombre que hace hip hop y no eres masculino heterosexual, realmente puedes como que tener bastantes trabas, ¿no? frente a esta cuestión. A pesar de esto, pues Dagmel, en su forma, en su forma de hacer arte y todo, sí tiene un aspecto bastante masculino. Pero de alguna manera es quizás la forma en la que él tuvo que enfrentar todo el mundo del hip hop, y para no ser de pronto, que su trabajo no sea tomado en cuenta en serio, sino que realmente él pueda pasar desapercibido de alguna manera dentro del mundo del hip hop como perteneciente a la comunidad LGBT. Pero alabamos muchísimo el trabajo de Dagmel, es un trabajo bastante profesional y que estuvo presentándonos en el festival. Así que estuvimos escuchando este tema titulado LPB, que son las siglas de La Paso Bien. Así que este y muchos otros temas ustedes lo pueden encontrar en las plataformas de YouTube, y obviamente a Dagmel lo pueden encontrar en sus redes sociales. Así es. Y justamente dando paso a esta ahora entonces a las noticias LGBT internacionales, que justamente, y seguimos hablando de las noticias de alrededor del orgullo LGBT, porque han pasado cosas y cosas, ¿ah? Porque así como cosas buenas e interesantes, también han pasado cosas no muy agradables. Y precisamente una de las noticias que causó mucho revuelo también durante esta semana es que dos hombres homofóbicos destrozaron la bandera LGBT en Medellín, Colombia, que había sido elevada en uno de los monumentos más importantes de esta ciudad. y aseguraron que es realmente una falta de respeto y a los a la ciudad y obviamente a los símbolos que representan a la comunidad, y para ellos en cambio una falta de respeto a los símbolos patrios. Así que aún no terminaba el mes del orgullo cuando ya se daba una expresión más de homofobia, y en esta ocasión un par de hombres homofóbicos destrozaron la bandera LGBT que había sido colocada en una asta con motivo de las celebraciones del Día Internacional del Orgullo. Los hechos ocurrieron en Medellín, Colombia, el pasado 29 de junio, un día después del Día del Orgullo. Y en el video publicado en Twitter se aprecia que un hombre identificado como Luis Emilio Arboleda, que trata de romper con una navaja las cuerdas que mantenía a la bandera en lo alto del asta. Luego de repetidos intentos y la insistencia de sus compañeros, logró romper las cuerdas, por lo que la bandera se precipitó al suelo. Ahí fue levantada del piso por otro sujeto y llevada a un bote de basura. Imagínense qué falta de irrespeto realmente que es contra tantas personas que, bueno, pues diariamente estamos luchando justamente por nuestros derechos y para que justamente no se dé esos actos de violencia. Y cuando izaron la bandera de arcoíris en el pueblo paisa de Medellín, fue un momento histórico y feliz además. Y hoy, por vandalismo y por puro odio, un hombre cortó las cuerdas y destrozó la bandera. De esa manera, la comunidad LGBT de Medellín, por supuesto, puso muchas quejas, pero esto tuvo un final, de alguna manera, un final feliz, porque eso ayudó a que también se diera más revuelta al hecho y justamente las acciones que tomaron después, porque obviamente los movimientos volvieron a colocar la bandera como una forma de decir, hey, no, esto está mal y tenemos que sostener y tenemos que realmente dar, ¿no?, cierto, los derechos que se merecen las comunidades LGBT. Así que el sujeto homofóbico advirtió también que a Federico Gutiérrez Zuálaga, que es el alcalde de Medellín, que pidió, ¿no es cierto?, que trabajar para evitar este tipo de actos se sigan presentando. Imagínense si justamente la alcaldía habría autorizado este acto de reconocimiento de los derechos. Así que según el sujeto, la única forma en que la población respetará a la comunidad LGBT será cuando estos los respeten primero. Así como una forma bastante desigual, ¿no? Porque realmente si ya tantos años y siglos de discriminación y violencia que hemos sufrido los LGBT, y entonces nosotros somos los que primero tenemos que respetar a quienes justamente históricamente nos han violentado. Bueno, de eso yo lo veo bastante injusto, ¿ah? Pero acto seguido a este hecho, ¿no?, de cuando cortaron la bandera, el individuo se dirigió a su compañero que ya había tirado la bandera al bote de basura y mencionó la frase de aquí hay que hacernos respetar. Y una vez que se acercó al insigne, el sujeto sacó la misma navaja y junto a su compañero realizaron cortes a la misma bandera, a un símbolo de lucha y resistencia histórica que, como vemos repetido, 50 años ya de reconocimiento, ¿no?, de esta fecha y obviamente de este símbolo que ya es un símbolo de la comunidad LGBT, la bandera de arcoíris de 6 colores. Así que a través de la cuenta de Twitter, la Alianza Social LGBT de Medellín condenó el acto de homofobia y además reiteraron que la bandera del orgullo volverá a ondear. Y también anunció que la bandera destrozada fue utilizada como un nuevo símbolo de lucha y de resistencia en la Marcha del Orgullo de Medellín. Así es, como siempre, por supuesto, de las cosas negativas, de las cosas malas, hay que sacar siempre, siempre las cosas positivas. Hay que sacar siempre, pues, un ejemplo o una forma nueva de resistir, precisamente, ¿no? Así que una bandera LGBT rasgada también será entonces uno de los símbolos que serán parte entonces de la lucha de los derechos LGBT en Medellín, ¿ah? Y así se convierten, así suceden las cosas, y lo que justamente da más cabida a que estos actos se den, ¿no es cierto?, que estos actos de lucha LGBT se den y tengan más fuerza, precisamente. Así es. Y vamos entonces a escuchar también y vamos a revisar algunas de las frases más interesantes que han dejado esta Marcha del Orgullo LGBTIQ. Por supuesto, ya mencionamos al principio, ¿no es cierto?, la fotografía y la imagen de que ha causado mucho revuelo en la marcha de Guayaquil, que fue la de con mis hijos no te metas, justamente haciendo referencia a que no te metas entonces con los hijos LGBTs, justamente, y lo cargaba a una drag queen y con un traje, ¿no es cierto?, muy representativo, y obviamente nadie podría negar que se trataba de la representación de la imagen de la Virgen María. Así es. Pero esta sería como una virgen más de la diversidad sexogenérica, ¿no? Una virgen propia. Otro mensaje también que quedó mucho, inclusive que le hicieron memes a mi pobre Destiny, nuestra querida amiga drag queen de la ciudad de Quito, que muchos medios tomaron fotografía de este cartel que mencionaba el siguiente mensaje: querido Dios, protégeme del odio de los cristianos. ¿Ah? ¿Qué les parece? Justamente a raíz de un hecho que para Destiny fue bastante difícil, ¿no?, de sobrellevar, y es el hecho de que, si bien es cierto, uno tiene que respetar, ¿no es cierto?, las diferentes formas de pensar de la gente, inclusive de tus seres queridos, ¿no es cierto? Pero resulta que uno de sus seres queridos que había estado más cerca con él, y que él creía, ¿no?, que estaba en la lucha por los derechos también, o apoyándolo en los temas del LGBT, pues había salido a la contramarcha que organizaron los Provida para negarse al matrimonio civil igualitario. Entonces esto le inspiró bastante a Destiny, obviamente, de todas las reacciones negativas y violentas que se dieron en las redes sociales por parte de los movimientos Provida, y tal vez no de los Provida específicamente, pero sí de pronto de gente que inclusive menciona, ¿no es cierto?, a la Biblia, a Dios, como formas de negarse, ¿no es cierto?, de oponerse al matrimonio civil igualitario. Entonces, gracias a esto, Gladys entonces sacó esta gran frase, que inclusive ya por ahí la estaremos viendo más viralizada en redes sociales, que dicen: querido Dios, protégeme del odio de los cristianos. Así es. Y bueno, así resulta que se dan estas distintas o estas diversas formas de expresión también, porque qué contradictorio, ¿no? Es decir, que alguien tenga que pedir a Dios que realmente sus seguidores aquí en el mundo, en la sociedad, pues tenga que cuidarse de ellos, ¿no? Más bien como de sus reacciones o de sus odios, que han sido muy, muy evidentes, ¿no? Dentro de todas las marchas, dentro de todas las de las redes sociales. Así que vamos a revisar algunos de los carteles que más han dejado y han dado vuelta al mundo y en las redes sociales. Uno cartel que dice: más maricas, menos marcas. Precisamente haciendo referencia a que el orgullo LGBT no debe ser tampoco un festival en donde las marcas empresas se lo tomen como un público al cual debe llegar o al cual explotar económicamente, ¿no? O verlo como a la comunidad LGBT como un nicho de mercado, sino más bien como una lucha, ¿no?, de derechos, que es realmente lo que se está reivindicando en las marchas del orgullo LGBT. Así es. Otro cartel también, que justamente las familias de las personas LGBT son las que más llaman la atención, porque precisamente están marchando junto a nosotros también nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas, primos, amigos heterosexuales, etcétera. Y un cartel también que llama la atención y que es un mensaje bastante reiterado en muchos de las marchas, y es que: si tu familia no te acepta, yo seré tu nueva familia. Abrazos de mamá gratis. Así se dieron también en algunos países del mundo este gran cartel que mencionaba o que pedía o que ofrecía, más bien dicho, una madre de familia, abrazos de mamá gratis. Así es, para todos aquellos y aquellas LGBTs que lamentablemente no tienen la aceptación de sus padres por el tema de su orientación sexual. Por acá otro cartel de una mamá que dice: soy madre y tengo un hijo gay y estoy orgullosa de él. Así es, el orgullo también se lo vive a través de las familias. Por acá otro que es muy reconocido: soy la oveja arcoíris de mi familia. Por supuesto, porque somos las más divertidas de la familia a veces, ¿verdad? Por acá otro cartel que dice: bisexual, porque mi mamá dice que hay que comer de todo. Esto también un poco, por supuesto, están los carteles jocosos también, ¿no? Y haciendo un poco de burla, inclusive todos a estas normas sociales, ¿no? Hay también, inclusive, llamado mucho la atención de familias respetuosas, familias heterosexuales que también salieron a marchar y que han estado en apoyo, parejas heterosexuales, familias heterosexuales, que mencionan, y justamente está una fotografía en la que está una familia heterosexual que está con su niña en brazos y dice: esta familia apoya a todas las familias. Así es, y así es como deberían ser realmente, ¿no? Que simplemente se debería apoyar a que la violencia, el respeto siempre sea la bandera de lucha. Y una foto también que causó mucho revuelo y que se viralizó totalmente fue la de una pareja heterosexual dándose un beso, cargando el cartel que dice lo siguiente: como pareja hetero nunca hemos sido discriminados ni violentados por expresar con libertad nuestro amor. Deseamos lo mismo para ustedes. Así es, un gran deseo que nos tienen esta pareja y que nos da toda la comunidad LGBT, que también desean que las parejas LGBT puedan mostrar libremente su expresión en cualquier espacio público. ¿Por qué no? Es decir, las parejas heterosexuales es muy normal verlas besarse en un parque, besarse en el bus, besarse en la parada, besarse en la universidad, en clases, en un restaurante. Entonces los LGBT también deberíamos tener pues el mismo derecho, ¿no? O la misma libertad, de alguna manera, porque derechos lo tenemos, pero la libertad, ¿no? De hacerlo, de sentirnos libres de hacerlo, y obviamente estar libres de discriminación al hacerlo. Justamente, ¿no? Una expresión de amor como un pequeño beso, ¿no es cierto? De cariño, de afecto, o una tomada de mano, o tantas expresiones de amor que existen entre las parejas y que no debería ser limitación para las parejas LGBT. Así que ese también fue un mensaje bastante interesante que dejó. También por acá nos llegan justamente otros carteles, ¿no? Que habíamos visto, y estos son mucho más gráficos, ¿no? Como por ejemplo en México, sabemos que Vicente Fernández, fue uno de las malas noticias que llegaron en este año, donde mencionaba, ¿no es cierto?, que él preferiría que no le den un implante de riñón, porque él no sabría si es que es de un homosexual y obviamente preferiría no tener una donación de alguien que sea homosexual. Entonces los mexicanos pues pintaron un cuadro de Vicente Fernández y lo maquillaron como una drag queen, y el texto dice: te miré, estabas tan bonita, transexual, justamente haciendo referencia al tema musical de Vicente Fernández, no sé qué canción, pero justamente me suena a una de sus canciones más reconocidas. Así que bueno, pues esas han sido las frases, los carteles que más han dejado revuelo durante esta semana. Así es. Vamos entonces a hacer Ordo Contra Musical y vamos ahora entonces a disfrutar un tema musical de otra de las bandas que también estuvo presente en el Festival del Orgullo LGBT, y es la banda igualmente de hip hop Entelequia. Vamos a disfrutar entonces uno de sus últimos éxitos, Karma, y volvemos con más de Punto Diverso. Alguien me dijo en algún momento exacto que que no dejara de soñar que vive en paz. Que si molesto al resto, eso es lo opuesto, y que el karma pronto aparecerá. Sueños todos tenemos, y si no respetamos, este es el problema. Meterse en vida ajena ya no vale la pena, mejor ya tenlo en cuenta. Yo te canto la plena. Siento que se enteren que este maldito rapper que tenían en mente resultó ser más Judas que el propio demente. Sabes, he lidiado de repente con pasados en mi mente. Ahora estoy alegre, man, porque siento que detoné todas las cosas que me hacían entristecer. Vuelo libre, resurjo a diario, y la verdad no me preocupa todo el que dirán. Oh shit, man, muchos intentan aclararme las cosas para vivirlas y gozarlas, supuestamente. Pero trato de hacerles entender que bajo esta red ya no se puede nada más hacer. Me tranquilizo un rato porque trato y trato de buscar opciones. En muchas ocasiones he llorado y ya no siento dolor. Cumpliré lo anhelado, lo planeado, porque para mí es lo mejor. No hay error que no se pueda corregir, pero sí es de corazón. La razón y el motivo de esta canción es que entiendan, por favor. Nadie puede manipular sus sueños, ustedes son sus propios arquitectos. Genera tu propio bien, mira al frente y enfócate. No pierdas tu horizonte, men. Aclara siempre tus ideas, haz lo que llene tu alma y que el resto se vaya pa' la chingada. Pa' la chingada. A veces no entiendo nada, porque la gente rompe las ilusiones de un ser. Algo en mi mente rondaba. Debo darlo todo, no hay espacio para desfallecer. Como si fuera una misión, darlo todo por el gusto de seguir al corazón. Tengo una visión de dónde estoy y a dónde me proyecto. Sin una mansión, pero con más temas y más conocimiento. Este es mi momento de construir todo lo que imaginé. Una partida en un juego que muchos le llamamos vida, lleno de despreciables que te joden desde el punto de partida. Pero uno decide si quedarse abajo, ver el mundo desde arriba, con sueños, ilusiones, sonidos, canciones sin afectaciones. El truco es verlo desde otra perspectiva y encontrar salida sin que sea fantasía. Errores vienen y van, pero queda la enseñanza. Empieza a encontrar la paz, algo que ha desaparecido entre juegos, odios, vicios mal vividos, sueños perdidos, almas que quedan en la nada por un mundo consumido. No dejes que todo te afecte, todo esfuerzo tiene recompensa, de eso tenlo en mente. Pero lo bueno siempre tarda, de eso sé consciente. Primero dolerá lo suficiente. Así es, estamos disfrutando el tema de Entelequia, su canción Karma. Así es, y justamente hablando de pronto las nuevas formas de y revoluciones que están dando, inclusive en el área de la tecnología, ¿eh? Vamos a hablar de una noticia que también que nos ha llegado gracias al portal Soy Homosensual, y que ya es noticia en algunos países, ¿no? Hay redes sociales que ha conmocionado bastante. Y es que, bueno, generalmente en los teléfonos tenemos asistentes que, como una voz, ya sea masculina o femenina, te ayudan, ¿no es cierto?, a movilizarte dentro de las diferentes plataformas o, ya saben, ¿no? O sea, con lo que podemos nosotros dirigir, ¿no es cierto?, dentro, y que es un asistente de voz. Y obviamente que lo utilizan, lo suelen utilizar mucho las personas también no videntes. Así que, pues, la tecnología actual avanza a pasos agigantados, y un grupo de investigadores y activistas de Dinamarca creyeron que los estereotipos que persisten en la sociedad no tienen cabida en un mundo tecnológico. Así que, de esta premisa, fue que nació la idea de crear un asistente de voz sin género. Así que, aquí estamos hablando de Q, que es uno de los desarrolladores que le dieron a una voz neutra. Emil Asmussen es uno de los involucrados en la creación de Q, y él habló con la BBC y explicó cómo y por qué llegaron a la creación de este asistente de voz no binario. De acuerdo con Asmussen, platicó a la BBC, surgió la necesidad de eliminar el sesgo del género que existe en los asistentes virtuales, para romper estereotipos y roles de género. Así que comentó que en el campo tecnológico aún prevalecerán los estereotipos de género, y que el desarrollador señaló que asistentes virtuales como Siri y Alexa son creaciones con género femenino. No obstante, recalcó que las voces de servicios bancarios suelen ser, en cambio, de hombres. Entonces también hay una especie de sexismo, ¿no? En estas inclusive formas de asistencia tecnológica virtual. Así que agregó también el creador de este desarrollador que esta percepción que tienen las personas solo refuerza los estereotipos y que no dan resultados muy positivos, porque imagínense, ¿no? Seguimos de pronto teniendo estas percepciones. Y también comentó al respecto que lamentablemente refuerza una percepción binaria del género y perpetúa los estereotipos que muchos han luchado diariamente por superar. Así que, ¿cómo es entonces la voz sin género? Ustedes se lo pueden imaginar, pues la creación de Q es el resultado de la colaboración de Copenhagen Pride, un festival de derechos humanos enfocado a lo LGBT, gracias también a Equal AI, investigadores de inteligencia artificial y varios colaboradores independientes. También Ama Jorsen, una lingüista y colaboradora del equipo creativo que fue la encargada de establecer los parámetros para llegar a una voz no binaria. Tecnológicamente también se lo puede hacer, es decir, también inclusive si tú sabes manejar un programa de edición de audio, puedes también modificar la voz para que tu voz suene ni muy masculina o muy femenina, ¿no es cierto? O que tu voz masculina se oiga femenina, ¿no? Así que, ¿qué les parece? A ver si vamos a dar una pequeña probadita de cómo se escucha entonces la voz de quien sería Q. Nos va a hablar en inglés, pero vamos a escuchar entonces cómo sonaría y cómo sonará este asistente denominado Q. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. Así es, lo escuchamos entonces en una pequeña frase, ¿no? Que donde menciona justamente que se llama Q y que lo piensen a ella como Siri y Alexa, que han sido, ¿no es cierto?, los asistentes virtuales más conocidos. Y que es simplemente una voz sin género, así es. Entonces, un poco lo que se ha hablado, ¿no?, respecto a este nuevo desarrollador y asistente virtual, es que justamente se inspiraron en las voces de las personas transgénero e intersexuales, que naturalmente tienen una voz andrógina, ¿no? Entonces, en ellos se ha inspirado este asistente virtual, los creadores de este asistente virtual, así es. Así que, bueno, pues con esta última noticia y con esta última curiosidad, les dejamos. Y vamos entonces a cerrar nuestro programa también con una pequeña, no sé si podemos poner justamente solo para cerrar, un poco de lo que fue también la banda Orden 29, que justamente también fue parte del festival LGBTIQ. Así que con esto me despido. Mi nombre es Javier Pascual y fue un gusto estar con ustedes en esta noche, hablándoles todas las novedades sobre el orgullo LGBT durante esta semana. Así que ya saben, nos escuchamos la próxima semana aquí, todos los miércoles en Radio Casa de la Cultura a las 9 de la noche. Que pasen una linda semana. Chao, chao.